Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. I think I look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. The other night, about 12 o'clock, I thought I'd go downstairs just to check the lock. When I heard something in the house, I don't mean a mouse. I swear they was spooks, spooks, spooks. I know they was spooks, spooks, spooks, spooks. I couldn't move, just stood and stare. I never was so scared. The first spook spoke and I heard him speak. He said, what say, go make the back door squeak. We'll tease the cat and hound the pup. Raise our spirits up. Oh, Lord of them spooks, spooks, spooks. Those scary old spooks, spooks, spooks, spooks. You don't have to take my word, but I heard what I heard. The next spook spoke, he said, suppose we make the faucet start to drip and make the shutter shake. You let me know just what you want. This is my favorite haunt. Beware of them spooks, spooks, spooks, them mischievous spooks, spooks, spooks, spooks. I hate spoofing, man, I mean that I've seen what I've seen. A big spook spoke, he said, Spike, my son. He said, I'll show you how to scare up some fun. But next time when you wail, see here, you make it loud and clear. Watch out for them spooks, spooks, spooks. Or those nasty old spooks, spooks, spooks, spooks. Maybe you don't think it's so, but I know what I know. The last spook turned to his spouse and frowned. Said, I thought I told you to wait in the ground. But you look awful cute tonight. In fact, you look a fright. He's talking about spooks, spooks, spooks. Real genuine spooks, spooks, spooks, spooks. No use to putting up your dukes. You just can't fight to them spooks. I'm cutting out of here, man. I don't dig this job, no. Wait for us, wait for us, wait for us, wait for us. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, comandando el programa Melómanos, Julio Xicará. Como siempre, acompañándolos todos los viernes y agradeciendo por sobre todo también que usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares. Iniciamos con música. Le recordamos que tenemos un programa especial, ya que pues esta semana, aparte de que ha sido una semana bastante, los últimos días han sido unos días bastante fríos, también esta semana hubieron varias celebraciones. Estuvo la Noche de Brujas o Halloween, también el Día de Muertos, y entonces hemos decidido dedicar este programa a la Noche de Brujas. Bueno, no tan directamente a la Noche de Brujas, sino música crooners y música jazz para la ocasión de pues las fiestas de octubre, y por sobre todo también finalizando el mes de octubre e iniciando también el mes de noviembre. Y como tal, iniciamos con música de Louis Armstrong y el tema Spooks, que en español sería Fantasmas o Espantos, que es un tema extraído del álbum Sketchmo in Style de 1954 y una canción incluida siempre en las festividades de final de octubre. Así que entonces vamos a dedicar este programa a todas las, como siempre dedicamos, nuestros programas son siempre especiales y por sobre todo también, como dicen por ahí, que para todo momento y para toda ocasión hay música, y por qué no, música crooners y música blues que se ha interpretado para la Noche de Brujas y también para las festividades de octubre. Y también algunos temas que han sido extraídos de películas de Disney, obviamente los especiales también. Así que vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Rosemary Clooney y el tema Pumpkin Pumpkin. Y luego nos vamos a ir con el señor, con el maestro Frank Sinatra y el tema Witchcraft. Regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Regresamos con más acá a Melómanos. Nos fuimos con un doble play. El primero de Rosemary Clooney y el tema Pumpkin Pumpkin, Calabaza Punky. Tema publicado en el año 1950 e incluido en 1952 en el especial de Disney llamado Trick or Treat de Halloween, junto a Pato Donald y sus tres sobrinos Hugo, Paco y Luis. Y luego nos vimos con el señor, el maestro Frank Sinatra y el tema Witchcraft, que en español sería brujería, que es una canción popular de 1957 compuesta por C. Coleman con letra de Caroline Leight. Un dato curioso es que Frank Sinatra grabó tres veces este tema. El primero fue para el lanzamiento del sencillo en 1957, luego para su álbum recopilatorio en 1961 volvió a grabar el tema y por último en 1993 volvió a grabarlo con Anita Baker. Muy bien, vámonos con más música, recuerde todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos ahora con música de The Andrews Sister junto con Bing Crosby y luego nos vamos a ir también con música de Nina Simone y regresamos para seguir platicando de más música. Regresamos con más. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. La doodle-lie, doodle-lie. There's a yodel in the air yet. There ain't nobody there. It must be a ghost. La doodle-lie, a yodeling ghost. La doodle-lie, doodle-lie. It's a sentimental call yet. There's no one there at all. It must be a ghost. The yodeling ghost. It all began when a Swiss was shown the door by a miss. He told her he would haunt her.

Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómano. Son las 19 horas con 23 minutos. Nos fuimos con un doble play de The Andrews Sisters con Bing Crosby. El tema The Yodeling Ghost o El Fantasma de Yodel. Tema publicado en 1951, grabado originalmente por la orquesta de Pete Shoen y compuesto por John Jerome. Y luego nos fuimos con Nina Simone y un tema sasazo, I Put a Spell on You, o en español, Te He Hechizado. Es una canción de 1956 escrita y compuesta por Jalassie Screaming Jay Hawkins, cuya propia grabación fue seleccionada como una de las 500 canciones que dieron forma al Salón del Rock and Roll o al Salón de la Fama del Rock and Roll. Buenísimos estos dos temas. Y bueno, vámonos con más. Vamos a irnos ahora con Kai Starr y el tema The House is Haunted by the Echo or Your Last Goodbye. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. The house is haunted by the echo of your last goodbye. The house is haunted by the memories that refuse to die. I can't get away from the vision that brings intimate glimpses of intimate things. A voice in my heart like a torch singer sings. I wonder who's kissing him now. The house is haunted by the echo of your favorite song. The place is cluttered up with roses that have lived too long, much too long. The ceiling is white, but the shadows are black. The ghost in my heart says he'll never come back. The house is haunted by the echo of your last goodbye. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con Kai Starr y el tema The House is Haunted by the Echo or Your Last Goodbye. En español, la casa está encantada por el eco de tu último adiós. Extraído del álbum Blue Star, publicado el 18 de octubre de 1957, escrita por Bassett Adlam y Billy Rose. Buenísimos los temas. Y le cuento que este es un programa especial en donde estamos dedicándolo al final de las, bueno, al final del mes de octubre y a todas las festividades que se dan siempre en el mes de octubre. Y le cuento también de que no todos estos temas son referentes al Halloween. Muchos de estos hacen referencia a historias de, pues, corazones rotos, historias de amor que, pues, no, pues, como que tuvieron un muy mal final y obviamente, pues, ese embrujo de la soledad así fue la inspiración de muchos de ellos. Y también algunos otros temas que fueron compuestos para series de televisión, por ejemplo, de Disney. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con Paul Smith y su orquesta, el tema Trick or Treat for Halloween. Y luego nos vamos a ir con la señora Sarah Bauman y el tema After Hours. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Trick or treat for Halloween. Better give a treat that's good to eat if you want to keep life serene. Trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat. The whole night through, little scalawags with fiendish gags can make it tough on you. So when ghosts and goblins by the score ring the bell on your front door, better not be stingy or your nightmares will come true. Trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. When the pumpkin shells cast evil spells, your little white house turns green. Your little white house turns green. Your little white house turns green. Every post is a ghost if you got a witch's brew. And if you want your gate to circulate, oh ho, we can do that too. Trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. When ghosts and goblins by the score ring the bell on your front door, you better not be stingy or your nightmares will come true. So when ghosts and goblins by the score ring your bell or pound your door, better not be stingy or your nightmares will come true. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. After hours. bed. Though my vigil is ending, I'll still keep pretending you're with me the rest of my days. For I'll keep loving you after hours and all. Continuamos con más acá en Melómanos. Recuerda, todos los viernes en punto de las 19 horas tiene una cita con el programa Melómanos, con toda la música que hace y ha hecho historia. Y si usted se perdió el programa, puede revivirlo nuevamente, puede buscarnos en las plataformas iVoox, Google Podcast y también en Spotify. Solo búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí pues usted podrá revivir este y muchos otros de los programas que hemos hecho. Muy bien, y nos fuimos con música de Paul Smith y su orquesta, el tema Trick or Treat for Halloween, o Truco o Trato para Halloween. Es una canción con temática de Halloween de la caricatura del Pato Donald, Trick or Treat. Se escucha por primera vez durante la secuencia de apertura y nuevamente durante la mitad de la película, donde el Pato Donald presencia la magia de Witch Hazel, dando vida a calabazas y postres fantasmales. Y luego nos fuimos con la señora Sarah Baumann y el tema After Hours, o Fuera de las Horas, tema lanzado el 12 de abril de 1955, compuesto por R. Gordon y Paul Weston y extraído del álbum que lleva el mismo nombre. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con música de Jerry Gray y su orquesta, junto con John Ann Greer y el tema No Moon at All. Y luego nos vamos a ir con la señora, con la primera dama de la música, Ella Ziffregal, con el tema Ding Dong, The Witch is Dead. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us so. Just to think we fell in love and there's no moon at all. We'll be right back. interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us so. Just to think we fell in love and there's no moon above. No moon at all. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz, and a wickeder, wickeder, wickeder witch there never, never was. She filled the folks in Munchkin Land with terror and with dread, till one fine day from Kansas way a cyclone caught a house that brought the wicked, wicked witch her doom as she was flying on her broom. For the house fell on her head and the coroner pronounced her dead. And through the town the joyous news was spread. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepy head. Rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go. Below, below, below, yo-ho. Let's open up and sing. And ring the bells out, ding dong, the merry-o. Sing it high, sing it low. Let them know the wicked witch is dead. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre. Donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos y como siempre programando la música que hace y ha hecho historia. Y nos fuimos con un doble play, el primero con Jerry Gray y su orquesta junto con Joanne Greer y el tema No Moon At All o Sin Luna Llena, que es un estándar de jazz escrito en 1947 por David Mann y Red Evans. Las partes vocales fueron interpretadas inicialmente por las voces de Doris Day, pero en esta versión nos acompañó Joanne Greer. Y luego nos vimos con la primera dama de la música, Ella Fitzgerald, y el tema Ding Dong, The Witch is Dead, o en español, Ding Dong, La Bruja Está Muerta, que es una canción extraída del soundtrack de la película de 1939, El Mago de Oz. Fue compuesta por Harold Arlen con letra escrita por A. Harburg. La canción celebra la muerte de la malvada bruja del este cuando el ciclón arroja la casa de Dorothy sobre ella. ¿No se recuerda usted de la película? Y que también hubo una serie animada de la película de El Mago de Oz. Muy bien, vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con Doris Day. Pero antes, saluditos para la familia Velázquez que nos está sintonizando en la zona 6 de acá de Quetzaltenango. Los saluda y también un saludo muy especial a don Ricardo. También se está reportando con nosotros. Muchísimas gracias y también gracias por los conceptos al programa. Todos los viernes en punto de las 19 horas. Y usted también lo quiere volver a escuchar, búsquenos como Melómanos Radio TGD ahí en Spotify, iVoox o Google Podcast. Y también un saludo especial a Anita de León que nos está sintonizando allá en Trigales. Vámonos con música de Doris Day junto con Les Brown y su orquesta. Un tema divertido, este que se llama Celery's Talks at Midnight. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Oh, continuamos con más acá en Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 50 minutos. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Y nos fuimos con un tema de la maestra de las voces, Doris Day, junto con la orquesta de Les Brown. Y el tema, Cerily Stalks at Midnight, en español, Tallos de Apio a Medianoche, que era una canción la cual trata sobre una pesadilla divertida, en la cual el apio cabalga sobre escobas acechando a la luz de la luna, y la cantante, la cual interpreta el tema, se pregunta si tal vez está soñando eso porque habrá comido algo muy pesado antes de dormir, y lo cual pues saca la conclusión pues que sí, seguramente eso fue. El tema fue lanzado el 12 de agosto de 1940 y fue escrito por Don Rain. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con Earl Hines y su orquesta. Vámonos con el tema Up Jumped the Devil. Y regresamos con más acá a Melón. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Es de esta manera como llegamos al final de un programa más acá en Melómanos. Y como siempre, totalmente agradecido con todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares y también de acompañarlos en el final ya de la semana laboral. Un poquito fría la semana, por cierto. Así que a cuidarse y a arroparse bien porque sí están dando unas buenas gripes por ahí. Muy bien, nos fuimos con música de Earl Hines y su orquesta, el tema Up Jump the Devil, Salto de el Diablo. Tema lanzado el 3 de abril de 1941 en Nueva York, escrito y compuesto por el mismo intérprete, Earl Hines. Muy bien, y nos despedimos. Nos vamos a ir con música de Glenn Gray y su orquesta de Casa Loma y el tema Boogie Woogie Man, y luego con Dinah Washington, Mean and Evil Blues. Y nos platicamos y nos sintonizamos la próxima semana en Controles Señor Cleo y en las voces Julio Chicará. Nos saludamos la próxima semana y pásenla a usted muy, pero muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Children is a story of a new kind of boogeyman, and he doesn't scare you with an eerie scream. He's a leader of a solid ghost boogie woogie band, and he makes them play on the beam. Every night when you're asleep, he starts with a rolling bass, and it's sure to put a nightmare in your dreams. When he gets them in the groove, they all start to rock the place, 'cause he makes them play on the beam. No one knows who he is, anybody could be him. Folks who peek take a peek, and they claim they don't see him. So if you hear a piano and there's nobody playing it, and it's playing boogie like nobody can, when it hits a rhythm and your feet start obeying it, look out, it's a boogie woogie man. That he plays, it's a tune that he made up, and the ghost union card that he carries is paid up. He's really from another world, he's out of this hemisphere, he's been sought by Philo Vance and Charlie Chan. If it's boogie woogie music, he's liable to appear. Look out, it's a boogie woogie man. It's a boogie woogie man. It's a boogie woogie man. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Across my back, I'd rather feel the steel from the railroad track. You got lips that are sweet and hair that waves, just the kind of loving every good gal craves. But you're mean and you're evil, you're a cheat and deceiver. That's why I'm gonna leave you. black cat bone, a rabbit foot or two. Dollars that are green to make me stay with you. You'd have to tie my feet, you'd have to tie my arms. You're just the same old snake, you got too many charms. And you're mean, and you're evil. You're a dirty cheat and deceiver. You see, I'm gonna leave you. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Man, that's pure spooky, yeah. Now gather round while I elucidate on what happens outside when it gets late. Long about midnight, the ghosts and banshees get together for their nightly jamborees. There's ghosts with horns and saucer eyes and some with fangs about this size. Some short and fat, some tall and thin, and there's some don't even bother to wear their skin. Oh, I'm telling you, brother, frightful sight. See what goes on in the night. When the spooks have a midnight jamboree, they break it up with fiendish glee. Ghosts are bad, but the one that's cursed, that's the headless horseman, he's the worst. When he goes jogging across the land, holding his noggin in his hand, demons take one look and groan and hit the road for parts unknown. 'Cause there's no spook like a spook that's burned. They don't like him and he's really burnt. He swears to the longest day he's dead, he'll show them that he can get ahead. So close all the windows, lock the doors. Unless you're careful, he'll get yours. Don't think he'll hesitate a bit, 'cause he'll clip your top if it'll fit. Like some little, like some big, part in the middle or a Westmore wig. Black or white or even red, the headless horseman needs a head. With a hip, hip and a clippity-clop, he's out looking for a tattoo-chop. So don't stop to figure out a plan. You can't reason with a headless man. So after dark, now you kids be good. Better stay at home the way you should. 'Cause right outside and waiting there is the headless horseman. Beware! Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. To go with me to see a movie. First you say no, you've got some plans for tonight, and then you stop